Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Arganzón. Burgos, a ver que lo miro bien en el papel, 28 de marzo de este 2022. Sí, Chuchi, no me mires, lo estaba mirando, no sabía si era 28 o 27. A ver si veías otro número que pone programa número 200. No, pero eso te lo dejo que lo digas a ti. Ya ha roto la primicia este chaval. Y he dicho, si es 27 o 28, porque esta semana lo que sí que tengo claro es que el sábado es 2 de abril. Y el 2 de abril en Burgos, el evento es este. María. Zurbanán Rock Burgos Orquestal presenta el sábado 2 de abril en Forum Evolución Burgos el concierto de la Barcelona Rock String y Orquesta, que interpretará los grandes éxitos del rock. Compra tus entradas a través de Teleentradas. Patrocina Diputación de Burgos, Ayuntamiento de Burgos, Maderbi, Tattoo Rock y Puff Harran Heavy. Lo que tú digas, hacemos lo que tú digas. Bueno, estamos en Burgos, en Radio Arganzón, en el 98.6 de la FM en tu dial. Ya sabes que nos puedes escuchar también online a través de la web burgosnoticias.com. Y siempre que quieras podrás escuchar o descargar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox y en archive.org. Te lo ponemos muy muy fácil. ¿Para qué? Para que disfrutes de heavy metal. Así que un lunes más estamos dispuestos a acompañarte durante 120 minutos con la mejor música nacional, internacional, con rock, con heavy metal, y lo hacemos aquí cada lunes en los estudios de Radio Arganzón con mi compañero Chuchi, al que antes saludábamos ahí con lo de las fechas, pero ahora ya oficialmente. Chuchi, buenas noches. Buenas noches, un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal una vez más. ¿Y por qué programa vamos? Luego te lo digo. Luego me lo dices. Rectifico. Laura Sagredo, buenas noches. Buenas tardes, ya empezamos con los líos de las tardes y las noches. Bien. Yo, aunque me digáis lo que me digáis, creo que hasta el final diré buenas noches, pero pues buenas tardes, Laura Sagredo. Buenas tardes, aquí estamos un lunes más, lista a compartir con todos nuestros oyentes los temazos que van a ir sonando aquí en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Y hoy tenemos aquí en el estudio de Radio Arganzón con nosotros a un compañero, a una voz metálica, una voz del heavy metal, como es nuestro compañero Fonti. Buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, compañeros del metal, o buenas tardes, perdona, Laura. Fonti, tú eres la voz del heavy metal, ¿dónde y cuándo? Yo soy quien pone voz al Onda Rock en Lerma, en la emisora Onda Lerma, y también soy de los que hacen el programa El Éxtasis del Ruido, dedicado exclusivamente a metal extremo. Pues que no se mueva nadie, que hoy vamos a estar con nuestro amigo y compañero Fonti. Hablaremos de él, de su programa, de Onda Lerma, hablaremos de un montón de cosas, pero sobre todo pincharemos heavy metal. Y el primer temazo, Chuchi, vaya usted presentándolo. Pues vamos a arrancar con el programa número 180 y lo hacemos con Power Metal, los suecos Beonity, que el pasado febrero publicaban su quinto LP Elements of Power, con temazos como el que está sonando, Beyond the Real o Reality, o lo que es lo mismo, Más allá del reino de la realidad. From home in kingdoms unknown. Bueno, y ya está sonando por aquí el primer tema en castellano que nos están haciendo los navarros Éxtasis. A luchar. Estarán publicados en el formato EP el próximo 8 de abril y suena así. En la avenida Reyes Católicos 35, Bar Tres Carabelas, tu bar de siempre. Disfruta de sus tapas de ancas de rana, vieiras y piparras. Tenemos las mejores hamburguesas de Burgos y gran surtido en raciones para llevar. Haz tus pedidos al 661-24-6364, Bar Tres Carabelas, en la avenida Reyes Católicos 35. Y esto que estáis oyendo nos llega desde Barcelona, es speed metal de la mano de Red Shark con el tema The Dead Rides, lanzado como presentación de su último trabajo de estudio publicado el pasado viernes bajo el tema Digital Race, y suena ya aquí en La Puerta del Gerena. Baby, seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947 23 8605. Bueno, y ya que tenemos hoy aquí compañía en el estudio, vamos a aprovechar y, ¿no?, y que le conozca aquí la audiencia de nuestro programa. Fondi, ya que te tenemos aquí, te vamos a hacer hablar, ¿no? ¿O qué? Hombre, yo creo que sería lo suyo. Sí, ¿no? Es que, además, si es hombre de radio, tendrá que hablar, Laura. Bueno, yo creo que puede ser interesante que nos cuente un poco de cómo te surge, ¿no?, esta idea de Onda Rock, ¿eh?, en Onda Lerma Radio. Sí que lo he dicho bien, ¿no? Porque anda, es que hay tanta Anda Onda. Se lía mucho la gente que es Anda Onda Lerma. Yo tengo un poco de dislexia o así, algún problema de esos, ¿no? Se me mezclan. No pasa nada. No eres la única que le pasa, porque el nombre es un poco lioso, el de Anda Onda Lerma, y mucha gente dice Onda Lerma y sí que es verdad que se lían. Pues el programa del Onda Rock es algo que surge ya de hace bastantes años. De hecho, fue en el 2004 cuando empecé con el programa. Y es que en la emisora de Lerma, pues los que lo llevaban, pues siempre es una persona que me ha gustado mucho el heavy metal y todo eso. Y claro, yo hablaba con la gente y siempre estaba hablando de música de esta banda, de no sé qué. También leía muchas revistas, entonces conocía bastante del tema. Y los de la radio me dijeron, oye, ¿no te gustaría probar a hacer un programa? Y dije, oye, pues vamos a probar. Y desde luego, cuando hice el primer programa en el Onda Rock, fue escucharlo y esa fue la mayor lección que tuve de cómo no hacer un programa. Toma ya. Dije, bueno, esto es cómo no hacerlo. Y a partir de ahí dije, hay que cambiar esto, lo otro. Fui muy autocrítico ahí. Y esto lo estuve haciendo hasta el 2009, que fue ya la época que me marché a vivir a Londres. Y cuando volví de Londres, que fue en octubre del 2020, que estaba llevando la red de Lerma, al poco de llegar ya me cogió, Javi, ven para acá. Si quieres hacer un programa, me lo dices. Y me lo estuve pensando y al final ya en diciembre del 2020, pues retomé el Onda Rock. O sea, que ya llevas otra vez un año y pico, o sea, que diciembre del 2020, sí. Llevamos ya casi dos años. Empecé el día 6 de diciembre del 2020, me acuerdo de la fecha porque era cumpleaños de mi sobrina, o sea que... Y luego, pues a raíz del Onda Rock, que fue la primera temporada el año pasado, pues me venía a la mente el hacer un programa ya, pero más dedicado al metal extremo, ya que soy fan del metal extremo sobre todo, y propuse a la emisora a ver si nos podían conceder un espacio para hacer una música dedicada, un programa exclusivo de metal extremo, y me dijeron que sí. Y ahí pues conté con gente como Rubén Ruido Noise, que es colaborador vuestro, es. Más luego conté con la colaboración de Fabián, de Nasty Sargeons y de Raúl Weaver. Y lo hacemos todas las semanas, cada uno hacemos una sección de 15 minutos. Hay que mirar, Laura, a ver cómo está el contrato de lo de Rubén, ¿eh? Porque, claro... La cláusula. Sí, la cláusula, ¿eh? Habrá que mirar, a ver. Luego lo miramos, ¿eh? Yo le entiendo, porque al final con cuatro grandes titanes y conocedores del género, pues es que vaya, pues, cómo no el lanzar una apuesta como esa, ¿no? Que es que vaya grupo de aquí en Burgos, ¿no? Somos emisoras locales, vamos a hablar de lo nuestro. Vaya grupo de verdaderos expertos del death metal o del metal extremo, ¿no? Porque yo he oído el programa, El Éxtasis del Ruido, y realmente son cuatro secciones muy diferenciadas, muy marcadas, pero sobre todo están muy bien preparadas, muy bien trabajadas, con mucha información y, bueno, con cantidad de temas, de grupos a los que si no fuera por programas como el tuyo, yo creo que es imposible tener acceso a ello. Sí, es que es precisamente por eso por lo que nos gusta hacer ese programa El Éxtasis del Ruido, porque es una música que es bastante desconocida, porque es un género pues bastante underground. Entiendo que haya menos seguidores a ser una música tan extrema, pero desde luego las bandas que estamos poniendo ahí lo están agradeciendo bastante. Y como dices, son cuatro secciones totalmente diferenciadas, y yo creo que una de las cosas que está haciendo que funcione el programa de la manera que está funcionando es que al ser cuatro secciones diferentes es como que escuchas cuatro programas en uno y se hace mucho más ameno. Eso es. Bueno, es que nos has dejado sin palabras ya, Fonti. Pues entonces ponemos música. Y mira qué raro, ¿eh? Pues que ponga, mira qué raro. Sobre todo a ti. Que ponga un temazo. No pues me des sí, por abajo. Además, ¿eh? Es que tengo un temazo preparado como este que estamos sonando, que está sonando por debajo, que pues es una banda inglesa. Preséntalo, que luego ya María lo vuelve a pinchar. Sí, porque además este es un tema de una banda que me pasó una cosa curiosa, ya que les quise ver en un festival y tocaban solamente media hora, pero por circunstancias solamente les pude ver 15 minutos porque solapaban con otra banda, y la verdad que fue una pena solo ver los 15 minutos, pero entre los temas que tocaron esos 15 minutos está este tema que se llama Ethereal, y aquí me parece un tema impresionante, y este es un tema que seguramente va a gustar a los fans de Insomnium. Bueno, pues ya tenemos aquí la sintonía de nuestra sección de AOR con Roberto Martínez. Muy buenas noches, amigos de la Puerta del Jaena. Vamos ya con la sección AOR del programa. Y hoy os traigo a la banda americana ITEM. ITEM cuenta con un único disco de estudio editado en el año 1983 y titulado Taking a Cool Look. El disco está considerado uno de los clásicos de primeros años 80, un clasicazo, una joya, y cuenta con las colaboraciones entre sus músicos de los miembros de Toto, Steve Lukather, guitarrista, y los teclistas David Page y Steve Porcaro. Es una pieza única, un único disco editado, y la verdad que es una auténtica joya de la corona, lo dicho, dentro de los primeros años 80 del género de la AOR. Así que sin más, os dejo con ITEM y el tema de Easy Way Out. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock, Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 3. una vez más, el gran Andrés Taturro patrocinando la sección AOR. Y ahora que son las 9 en punto, porque hemos oído los pitos en Radio Alanzón, ¿qué os parece, María, si ponemos un temazo de la Barcelona Rock String y Orquesta? Ahora cuando meneamos las melenas al son de este temazo, ya no tenemos que hacer como que tocamos la guitarra, ahora ya podemos hacer como que tocamos el violín, es lo nuevo, ¿no? Lo que tenemos que hacer es hacernos con nuestras entradas para el próximo sábado 2 de abril por 30 y 35 euros en Teleentradas, el único canal oficial de venta, e ir a ver los 20 musicazos, la inmensa mayoría de ellas, por cierto, son músicas en femenino. Vamos a fliparlo porque, bueno, ya tenemos unos adelantos que podéis ver en las redes sociales de Zurbarán Rock Burgos. Son impresionantes. Bueno, vamos a cambiar al heavy en castellano y lo vamos a hacer con la banda riojana Zenobia, que ha regrabado el tema La Danza del Diablo, incluido en su álbum 6 de su último disco publicado en el 2020. Contando con la colaboración del cantante argentino Adrián Barilari, la voz de Rata Blanca junto a Jorge Berceo dan forma a La Danza del Diablo.

rockeando por la tarde y de fiesta por la noche. El tercer tiempo, y siempre con el rugby burgalés, Cervecería Munchen. Tu bar de referencia en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Esto empieza suave y es de la joven banda inglesa Tile Gunner, que ha lanzado Revolution Scream, su segundo single de presentación de lo que será su primer lanzamiento, que verá la luz bajo el mismo título. Ellos son Tile Gunner y el tema Revolution Scream. Saltomata Radio Rock.com. Buenas noches, amigos, compañeros y oyentes de la Puerta del Jena. Soy Rubén y hoy en el Metal Extremo de Ruido Noise os traigo a Speckman Project, la banda en solitario de Paul Speckman, líder de los míticos Master, quien retomó el año pasado este proyecto después de 3 décadas de inactividad para ofrecernos su segundo álbum, Fiends of Emptiness, el cual verá la luz el próximo 22 de abril de la mano del sello danés Emancipation Productions, quienes nos ofrecen como adelanto el tema que le da título. Bueno, pues aquí sonando el metal extremo de Ruido Noise, Fonti, el amigo Rubén dándole caña. Esto es lo que te gusta, ¿eh? No es solamente lo que me gusta, es lo que me apasiona, es el éxtasis para mí. Por eso le puse el programa también del éxtasis de ruido, por eso. Y Rubén, muy buena la canción, por cierto. Seguro que nos este está... Este tema hoy va a viajar lanzón hasta desembocar en la lanza. ¿Sí? Sí, este desemboca para el domingo, desemboca en la lanza, este tema. Pues sí, seguramente. Sí, porque además es una apuesta valiente, es una apuesta arriesgada, tanto hacer un programa ya en general de nuestra música como hacer uno especializado, ¿no?, en un metal tan extremo. Pero sí que es cierto que Rubén, en todos los proyectos que él tiene, tanto en su blog, nosotros creo que le estuvimos con él en la segunda temporada o tercera, su blog, su producción, es decir, el que fiche por ti también en tu programa, también recalca un poco la calidad de los productos que lleva Rubén. Sí, porque es que además Rubén, es que me gusta la manera que lo hace, porque habla de una manera muy calmada y da muchos detalles de quién lo edita, de en qué año y todo. La verdad que a mí me impresiona la manera que lo hace. Es el número 2 después de Pibe es el número 1 dando datos, y después viene Rubén. Nos vamos a metal extremo, no, nos vamos a extremos. Eso te voy a decir, digo, cada uno dentro de su género, ¿no? Pero o sea, también da datos el Pibe, ¿o qué? Ahora, por eso no, ambos dos, cada uno en su género. Claro, cada uno en su género. Los demás aquí simplemente venimos a disfrutar de la música. Lo de los datos ya es algo superfluo. De hecho, el tema de Pibe ya lo comenté cuando estuvisteis en Lerma conmigo, que él también lo habla muy detallado y además de una manera muy pausada, muy calmada, que yo creo que yo tendría que aprender de ellos. Tanto de Pibe como de Rubén. Bueno, sino, todos tendríamos que aprender de ellos, pero es que no nos da la vida. Pues sí, porque tenemos muchas ocupaciones. Pero lo que sí compartimos, ¿no?, tanto contigo en la emisora Lerma como aquí en Burgos, la pasión por el heavy metal. También la importancia de las radios locales. Se está perdiendo mucho la radio, a mí me da muchísima pena. Las nuevas generaciones no están muy por la labor de la radio, y sobre todo la radio local también se está perdiendo. A veces las personas saben más de las noticias a nivel nacional que de lo que pasa en su ciudad. Y yo creo, muy bien María, ahí poniendo música de fondo, tenemos la mejor técnico de la radio burgalesa. La importancia de las emisoras locales, y yo creo que tú ahí, porque nosotros, bueno, estamos en Burgos, estamos en una ciudad, cierto es que Radio Arlanzón es la única emisora independiente, no solo de Burgos, sino de Castilla y León. El que tú estés en Lerma haciendo un programa de radio en una emisora local, yo creo que eso la gente de Burgos lo tiene que saber, porque nos parece una apuesta, a los que somos de radio de toda la vida, me parece muy valiente. Sí, y todo esto yo se lo tengo que agradecer a quien realmente es el que maneja todo en Anda Onda Lerma, que es Héctor. Él es el director de Anda Onda Lerma y gracias a él está funcionando todo ello. Bueno, pues ahora lo que sí que tienes que hacer es 30 segundos, venderte bien, dar bien todos los datos, dónde se puede sintonizar la emisora, dónde se puede escuchar tus dos programas. Te quedan 20 segundos ya. Bien, claro. Sí, ya me he comido yo. Bueno, ya pues primero tenemos el Onda Rock, que se emite los domingos a las 6:30 de la tarde. Este programa sí que es en directo y está más enfocado a un rock y un metal, más accesible para gente, para oídos menos extremos, y ahí hago entrevistas y suele ser un programa bastante entretenido. Y luego está el Éxtasis del Ruido, que es también los domingos a las 9:30 de la noche, ya para oídos más destrozados, por decirlo de alguna manera, para los amantes del metal extremo. Pues tenemos, yo creo que es hasta ahora el único programa de metal extremo en España. Pues eso lo tenemos aquí en Burgos, tenemos tu programa, de lo que nos sentimos muy orgullosos, como nos sentimos orgullosos de tener

Qué manera de vivir, que mejor un sábado con el frío que va a hacer en Burgos. Fonti lo sabía, Fonti se lo sabía también, ¿eh? Pero no se ha atrevido a decirlo, te dejamos decirlo, ¿eh? Vamos, Fonti, venga. Esta es una manera de vivir la música. Eso es. Y eso es lo que nosotros sentimos, pasión por la música. Bueno, y vamos a continuar con la banda alemana Black Slug, con el tema No Steel to Future, su cuarto trabajo de estudio, publicado el pasado 11 de marzo, que tiene temazos como este que ya está sonando. Desde Avenida Arlanzón, 38, Burgos, y desde 1989, Bar La Playa. Siempre con el rock and roll. Ven y disfrútalo con nosotros, Bar La Playa. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Bueno, pues este tema que estamos escuchando es uno de los temas que yo he elegido, que me han dejado poner aquí en la puerta del Jena, y esta es una banda gaditana que se llama Sphinx, y este además es un tema de su primer álbum, y es un tema que a mí me gusta mucho porque la letra pone los pelos de punta, es un poquito para concienciar a la gente, solamente escuchar la letra, la música y disfrutar. Maldita, tormento sin fin. Quisiera ser libre para volver. Bueno, bueno, pues hasta aquí esta primera hora de La Puerta del Jena en directo con todos vosotros y vosotras, pero que no se mueva nadie, porque ahora vamos a acompañaros hasta las 10:30, otros 60 minutos de heavy metal con 12 temazos que ha preparado nuestro compañero Roberto Martínez, pibe. Y bueno, pues vais a poder disfrutar de bandas como Gamma Ray, Deep Leopard, Scorpions, Blind Guardian, Van Halen, Alcatraz y las presentaciones de Chuchi para todos esos temas. Así que no se mueva nadie. Bueno, ya sabéis que podéis escuchar la repetición de La Puerta del Jena para la emisión aquí en Burgos los miércoles alrededor de las 12 de la noche, a las 6 de la tarde los viernes en la web Asalto Mata Radio Rock. Podéis disfrutar del programa y siempre descargando o escuchando nuestros podcasts. No nos cansamos de decirlo, es la última vez que lo haremos aquí en directo, sábado 2 de abril. 8 de la tarde, Forum Evolución Burgos, Barcelona, Rock String y Orquesta interpretando con esos instrumentos de música clásica los grandes temas, temazos del rock y del heavy metal. Laura, algo que no se debe perder nadie. Absolutamente nadie. Son esos temazos que ponen la banda sonora de nuestras vidas. O sea, que seguro que sale de ahí todo el mundo completamente emocionado. Pues os invitamos a que adquiráis vuestras entradas a través de Teleentradas y el sábado disfrutéis de lo que sin duda va a ser el mejor evento que vais a poder disfrutar este fin de semana aquí en Burgos. Bueno, y hemos tenido aquí con nosotros en directo en Burgos a nuestro amigo Fonti, la voz del metal en Lerma. Ha sido un placer estar aquí contigo, Fonti. Despídase usted de su audiencia, de nuestra audiencia. Pues muchas gracias por invitarme, ya sabéis que siempre seréis bienvenidos a Anda Onda Lerma, al Onda Rock, y de hecho decir que tenemos también un programa pendiente, pero no vamos a adelantar nada todavía. A los oyentes de Radio Arlanzón, muchas gracias por estar ahí. También queremos agradecer a los patrocinadores de La Puerta del Jena, baluarte del programa, como son Decoración Ambiente en la calle Santiago 25, Maderbi Almacén de Carpintería y Materiales de Construcción en la web maderbi.com, Tattoo Rock, nuestro amigo Andrés en la calle San Cosme número 3, Cervecería Munchen en calle San Juan 27, Bar Santander Mediterráneo, Judith y Alicia en la calle Santa Dorotea 32, Bar Tres Carabelas en Avenida Reyes Católicos 35, Bar La Playa en Avenida del Arlanzón 38, siempre con el rock and roll, y el Templo del Metal en Burgos, el pub Hard and Heavy en la calle Huerto del Rey número 12. Tenemos noticia de última hora de la peña Blusas del Metal. Me toca. Próloga. Prórroga. Podemos, como tenemos el bar sede abierto ahí en la calle Blanca de Castilla, pues ampliamos el plazo para renovar las cuotas de la peña Blusas del Metal hasta el sábado 2 de abril. Justo antes de ir al gran evento, claro. O sea, primero tomamos el vermú, echamos renuevas un cafecito. O te haces socio nuevo. Eso es. Y luego ya a las 8 os esperamos en el Forum Evolución. Y ahí os espero a todos. Hasta el sábado. Plan perfecto. Bueno, ya sabéis que La Puerta del Jena está producido por la Asociación Metal Castelae, productora también de Zurbarán Rock Burgos Orquestal, del que disfrutaremos este sábado, de Zurbarán Rock Burgos, del que pronto empezaremos a dar noticias, y también promotora de la peña Blusas del Metal. Aquí ha estado hoy en el control, como cada lunes, con nosotros nuestra compañera María Cristóbal. ¿Y quién si no, ¿Quién si no? Hola, hombre, hola, que me saludan, es que no se enteran, desde la radio no se ve. No se ve, pero ya estamos aquí nosotros para contarlo. Chuchi. En breve te ponemos cámara, María. Mejor que no, porque las caras que pongo a veces, mejor que no, ¿eh? Oye, cuando estuvimos donde Fonti, tú pusiste allí el sí, puse el Facebook Live ahí, se os veía. Ya, eso ya para la próxima temporada, ¿no, Chuchi? Pues nada, un placer compartir el programa de hoy y este fin de semana que viene frío, que la gente se abrigue con buena música, todos en el Forum, allí al calorcito, disfrutando de temas ochenteros de los 90, que son grandes clásicos, y que la gente vaya a descubrirlo, porque de verdad es una gozada, la música se va a disfrutar este sábado. Laura Sagredo. Poco más que añadir que hasta el sábado ahí en el Forum. Bueno, pues para mí ha sido también un placer estar esta hora de radio con todos vosotros y vosotras. Suerte, salud y heavy metal.

esto que sonaba eran los americanos Foreigner con el tema Touch and Night. Anteriormente podíamos disfrutar del hard rock de Deep Leppard con el tema Make Love Like a Man. Y vamos a continuar con los alemanes Scorpions y el tema Rock Believer. Crawl until you walk. You make a scream and learn to talk. You discover life on every day. From the first day you were born, you walk the lifeline of your own. And if you always keep the faith, no one can take your dreams away. In the ruins of their souls, you saw the beauty of it all. Simply a generation change. Our fathers came with steel, but we came back to make you feel our love in every song we play. So many moments that we share of all the love we give and take. Love came to me so many ways. No matter what some haters say, no one can take our dreams away. Scream for me, screamer, I'm a rock believer like you, just like you. Dreams away. No one can take our dreams away. Scream for me, screamer. I'm a rock believer like you, just like you. Come on, scream for me, screamer. I'm a rock believer like you, just like you. Desde 2005 y en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Anímate a probar nuestras tortillas gourmet en los desayunos de 9 a 12 de la mañana y prueba más de 20 referencias de cerveza roqueando por la tarde y de fiesta por la noche. El tercer tiempo y siempre con el rugby burgalés, Cervecería Munchen. Tu bar de referencia en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Hace una chica como tú en un sitio como este.

Y esta voz en castellano es la de Isra Ramos con el tema Suspiras en mi piel. Anteriormente podíamos disfrutar de los alemanes Blind Guardian y el tema Lost in the Twilight Hall. Y vamos a continuar con Motorhead y el tema Love My Forever. Yeah.

Acabamos de disfrutar del tema Dreams de Van Halen. Anteriormente podíamos disfrutar de los daneses Fate con el tema You Are The Best. Y vamos a cerrar esta segunda hora de 12 temazos que nos ha brindado nuestro compañero y amigo Roberto Martínez, alias Pibe, y nos despedimos con una mítica banda como es Alcatraz y el tema General Hospital. We'll be right back.